Martes 4 de octubre, el conflicto sobre la tierra. El libro de Job descorre un velo y revela una dimensión de la existencia que nuestros ojos, oídos y filosofías mundanas nunca nos podrían mostrar. Estos versículos nos muestran cuán limitados son aquellos cuando se trata de comprender el cuadro más grande. A su vez, este libro revela un conflicto entre Dios y ese otro ser, Satanás. Y aunque en el libro de Job el conflicto primero se presenta tal como ocurre en el cielo, rápidamente se traslada a la tierra. Por toda la Biblia encontramos textos que señalan este conflicto continuo que también nos involucra a nosotros. Escucha los siguientes textos. ¿De qué modo revelan la realidad de un conflicto que se libra aquí sobre la tierra con poderes sobrenaturales malignos? Génesis capítulo 3 versos 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Zacarías capítulo 3, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos textos son apenas una pequeña muestra de muchos otros que señalan, explícita o implícitamente, a un diablo literal, un ser sobrenatural con intenciones malignas. Aunque muchas personas consideran la idea de Satanás como un mito primitivo, con un testimonio bíblico tan claro, es posible no caer en este engaño. ¿Cuáles son algunas maneras en que hoy ves la realidad de la obra de Satanás en nuestro mundo? ¿Cuál es nuestra única protección?